hombres que mucho la mamá se ha quedado sola. Ella pensaba solamente en ella y todo su amor era una falsedad. La ingrata se ha quedado sola, pero hoy vive llorando, llorando por su desamor. Sin los hombres que mucho la mamá se ha quedado sola. Ella pensaba solamente en ella y todo su amor era una falsedad. La ingrata se ha quedado sola. Sin ningún amor, completamente sola.